qué rumbo tomó la infiel. Pues bien le digo, es que me hace falta de mi bohío nada se ve. Aves tristes ya nadie canta, todo es muy triste al atardecer. Las noches mías se vuelven largas, sin la esperanza de ya volver. Si ella una carta triste dejó, pues bien decía que perdonara. Quizás la culpa la tuve yo. Siempre y cuando que recordara que no olvidara la cruel traición de los consejos que ya me daba, que no tardaba la decisión.